Ha llegado la hora de hacer el segundo especial de los Smiths, ya tras el primero en el que incluimos 20 canciones y una sorpresa al final en forma de Morrissey siendo republicano y de izquierdas con la canción de en solitario Margaret on the Guillotine. Es curioso cómo evoluciona la gente cuando se hace mayor, qué clásico es el cómo te vas girando hacia el conservadurismo a medida que te haces mayor. Miedo a que te roben lo ganado, miedo a la muerte, no lo sé muy bien. No tengo muy claro qué componente tiene la sociedad en la presión que ejerce, qué componente es simplemente el hacerse mayor, el capitalismo como tal, el aburguesamiento continuo que sufres a cuanto mayor te haces. No lo sé, pero es curioso que un hombre que escribió una canción como con la que terminé el programa anterior pues esté en los planos que está ahora. La cuestión es que los Smiths en su momento tenían todo lo necesario. Tenían canciones, tenían una base rítmica impecable, tenían una voz única y unas letras cuasi perfectas, tenían unas construcciones de guitarras y unos ritmos inmejorables. En 5 o 6 años de vida que tuvieron, hicieron lo que muy pocas bandas en la historia han conseguido hacer, es hacer una discografía casi, casi impecable. De los, calculo que 100 canciones, otras tendrán entre 70 a 100 canciones que tienen, un 2% son malas. Y por eso, aunque con una discografía tan corta y una duración tan corta, elegir, como hizo la revista Mojo, las 50 mejores canciones de los Smiths, suena como ¿qué pasa? Que estás poniendo todas las que tienen. Pues bueno, yo creo que merece la pena. Es un grupo que se podría casi casi hacer programas y hablar de todas las canciones que hicieron y habría algo que decir. Y ahora vamos pues con la primera de este segundo volumen. Una canción que en el caso personal del Desenterrador ha crecido con el tiempo. En su momento es un disco, el Meat Is Murder, que sigue siendo todavía el disco que más se me resiste. Pero gracias a eso es el disco que más está creciendo en mí, porque digamos que no lo he escuchado casi y lógicamente, como con el resto de la discografía de la banda, estoy viendo un montón de cosas que no había visto antes. Como digo, esta canción es un ejemplo. That joke isn't funny anymore. Es una canción que comienza con un reflejo embrujado de This Charming Man, tanto en el contexto de la canción, los asientos de cuero fríos de un coche aparcado, como en el eco pálido de esa melodía de guitarra quejumbrosa. Podría decirse que es la primera composición de Morrissey escrita sobre el circo mediático de los Smiths. That Joke es una exhalación de gloriosa derrota, un recuento fantasmal de un cuento perenne de Morrissey sobre la liberación sensual y una reutilización fatalista de su primer triunfo pop, pero con nubes oscuras acumulándose en las colinas y todo el humor despojado. Escrita a raíz de una serie de artículos en los semanarios musicales que se habían burlado de la perspectiva miserable de Morrissey y cuestionado su sinceridad artística, That Joke también saca el mito del Morrissey del fantástico zarzal de la composición de canciones de la memoria, las películas y Manchester, y lo lleva al duro arcén del frío y sombrío presente. Se ha dejado caer una máscara teatral. La comedia ha sido reemplazada por la tragedia. Informes y rumores posteriores sugirieron que la canción hacía referencia a la amistad de Morrissey con, y más tarde a la traición por parte de, un compositor musical anónimo. Y bueno, no se podría desear una metáfora más triste, ¿verdad? Si quieres trazar una línea en la carrera de Smiths, el punto en el que la mirada de Morrissey se volvió hacia el interior, se perdió un sentido de universalidad romántica y un tipo particular de ácido comenzó a correr el motor, está aquí. Irónicamente, That Joke Isn't Funny Anymore muestra a la banda en su apogeo colaborativo. Después del engañosamente inocente tintineo de 12 cuerdas que recuerda días mejores, la guitarra de Mar nos lleva en un baile suave mientras los tones fúnebres de Joyce y el bajo gruñón y fatalista de Rook nos arrastran aún más hacia abajo. La sensación es de algo sensual que se vuelve desagradable. Una niebla tuberculosa de páramo que se filtra a través de las ventanas del auto estacionado y lo abruma todo, sacándonos de la luz pop y adentrándonos en un mundo completamente nuevo de oscuridad. El baile continúa, un vals viciado y resonante al estribillo desgarrador de Morrissey de When they fall down, you kick them when they fall down. Cuando caen, les das patadas cuando caen. Hasta el minuto 1.55, cuando una oleada de efectos de Marr en fases une la guitarra de vals y Morrissey ofrece el estribillo final y más revelador de la canción. I've seen this happen in other people's life, and now it's happening in mine. He visto que pasa en la vida de otras personas y ahora está pasando en la mía. En palabras de Mia Farrow en La semilla del diablo, esto no es un sueño, esto está sucediendo de verdad. La fría constatación de que su deseo se ha hecho realidad y que ahora es la estrella central de los oscuros dramas de sus canciones. Esta nueva conciencia se convierte en una trampa, el cantante atrapado en su estribillo, las palabras repetidas una y otra vez ante un coro multipista de lamentaciones de Morrissey y la guitarra lamentable y resonante de Marr, en algún lugar entre la enfermedad y la euforia. Ninguno de los dos, parecía decir, estaba fuera de sí, porque después de un suave desvanecimiento de la marca de 3.45 de la canción, vuelve a aparecer como un brumoso, como una bruma básicamente, que se niega a renunciar a su presa. Esa broma ya no es divertida, la traducción del título de la canción. Una canción que aparece en su versión completa en el disco y fue la única pista, por cierto, que se lanzó como single, en el Reino Unido al menos. Y Marr dice que es una de sus canciones favoritas. La verdad, esta es de las canciones que la escuchas la primera vez y dices, ¿eh? Y poco a poco, esa repetición que he escrito un poco en la reseña que hace la Mojo de la canción, cómo desaparece y aparece, esa especie como casi dron, actitud dron de la canción, es que es una maravilla. Es mantra puro. Park the car at the side of the road. You should know time's tide will smother you. And I will too. When you laugh about people, who feel so very lonely, their only desire is to die. But I'm afraid it doesn't make me smile. I wish I could laugh. But that joke isn't funny anymore. It's too close to home and it's too near the bone. It's too close to home and it's too near the bone. More than you ever know. Just might die with a smile on my face after all. I've seen this happen in other people's lives, and now it's happening in mine. I've seen this happen. Y bueno, vamos con la siguiente canción. Esta es una de las desconocidas. Yo creo que es una cara B, pero no estoy muy seguro. A ver. Efectivamente, es una cara B del single The Boy with the Thorn in His Side. Se llama Sleep. Y empieza con una frase la reseña. El suicidio nunca sonó tan atractivo. La canción de respuesta a Rubber Ring. Si no piensas en las canciones que te salvaron la vida, que sale es una letra de Rubber Ring, postulaba. ¿Qué hay de esto? Como una variante victoriana del Norwegian Wood de los Beatles, donde vientos fríos y un piano afinado acompañan la súplica de Morrissey por el descanso más profundo. Asleep es engañosa en su simplicidad. La canción está dirigida a un amigo, un amante, a sí mismo, a la muerte, y son los últimos gritos sin sentido de Morrissey y esa elocuencia reverberante de la caja de música, el sonido tentador de ese otro mundo. Vosotros decidiréis. Sing me to sleep, sing me to sleep. I'm tired and I want to go to bed. Sing me to sleep. Sing me to sleep, and then leave me alone. Don't try to wake me in the morning, 'cause I will be gone. Don't feel bad for me, I want you to know. Deep in the cell of my heart, I will feel so glad to go. Sing me to sleep, sing me to sleep. I don't want to wake up on my own anymore. Sing to me, sing to me. I don't want to wake up on my own anymore. Don't feel bad for me, I want you to know. Deep in the cell of my heart, I really want to go. There is another world, there is a better world where I must be. Thank you. Y ahora pues vamos a este disco, que es el último de estudio, que lo sacaron ya prácticamente cuando están separados. 5 años, 5 discos, 5 joyas. Es una pasada. A mí esta canción me flipó cuando la escuché la primera vez, porque la voz de Morrissey está en pleno punto álgido. Bueno, claro, apenas tenían 24 años, 25. Es la primera del disco, del Strange Ways Here We Come. Strange Ways, por cierto, para los que no sepáis, es una cárcel de Manchester. La canción se llama A Rush and a Push. A Rush and a Push. Porque claro, claro. Nosotros, Rush, que es prisa, se pronunciaría Rush realmente. Pero Push se pronuncia con U. Entonces yo creo que lo que hace él es cambia la pronunciación de la primera palabra para que suene como más impactante. A Rush and a Push. And the land is ours. De manera fantasmal y sin guitarras, así comienza el Canto del Cisne. Canto del Cisne en referencia a ese último disco que se suele atribuir a las bandas musicales. Strange Ways comienza con este piano conmovedor, un toque de fatalidad dickensiana, como lo demuestra en la letra el fantasma del atribulado Joe, y un llamado a las armas revolucionario, pronunciado con naturalidad por un Morrissey que suena como si se estuviera marchitando bajo los focos. Dice Mar, estaba decidido a tener una canción que iniciara el álbum sin guitarras. Me gusta eso, que lo diga un guitarra. Lo que marca esto como un sutil vistazo a algunas de las tensiones artísticas enterradas que están a punto de estallar. Y sobre todo, lo que podría haber florecido en un hipotético quinto LP. Yo he dicho que tienen 5 discos. Estrictamente tienen 4, pero es que luego tienen 2 discos de caras B, les contienen tantas canciones o más que 2 discos. Para mí, desde mi punto de vista, tienen 5 discos. Yo el Hatful of Hollow lo consideraría un disco. Aunque son Peel Sessions y canciones solo publicadas en las caras B de otras canciones o en las Peel Sessions, son tan buenas que son totalmente válidas. Como os digo, A Rush and a Push and the Land is Ours. Uglier than you. Seguimos con este segundo volumen del especial de la banda inglesa The Smiths, basado a su vez en las 50 canciones escogidas y contextualizadas por la revista Mojo, la revista inglesa, que ya le he dado varios espacios en el programa. Vamos a hablar ahora de Death of a Disco Dancer, también del disco Strange Ways Here We Come, el disco póstumo casi sería de los Smiths. Una hermosa despedida y en el piano la única contribución instrumental de Morrissey a los Smiths. Si Morrissey fuera Mark E. Smith de The Fall, podría haber afirmado que esta canción premonitaria de una muerte posterior relacionada con las drogas en la Hacienda. Si bien la letra transmite una visión inquietantemente empática de nuestras esperanzas, miedos y tribulaciones terrenales, Marr enfatiza el estatus canónico actual de la banda al tomar como punto de partida el tema Dear Prudence de los Beatles. La interpretación estimulante y libre del conjunto muestra una banda maravillosamente a gusto entre sí, curiosamente, justo antes de llegar a un final prematuro. Y es que esto es un poco la historia de esta banda, porque si te lees todas las biografías que me he leído, todos los artículos que me he leído, entrevistas con los miembros, eran muy jóvenes, habían hecho mucha música muy importante, iban a girar a Estados Unidos, iban a dar el pelotazo verdaderamente gordo con ya 4 discos a las espaldas, pero una serie de teléfonos estropeados entre Morrissey y Marr acabaron, pues eso es lo siempre, además muy inglés, eso de no comunicar tus sentimientos, no se decía el uno al otro, el uno está mosqueado por una cosa, el otro está mosqueado por otra, no hablaban, no se comunicaban, y en vez de solucionarlo, disolvieron la banda. Y encima yo creo que la disolvió Marr, antes que Morrissey, que uno diría que con el carácter tan mercurial de Morrissey, uno diría que sería el que disolviera la banda, pero yo creo que el primero que dijo que la banda está disuelta fue Johnny Marr. Y es una pena. Es que es una pena, porque yo creo que tenían espacio para 2 discos buenos mínimo. Pero es lo que hay. Así que os dejo con este Death of a Disco Dancer. Death of a disco dancer. Well, it happens a lot round here. And if you think peace is a common goal, that goes to show how little you know. The death of a disco dancer. Well, I'd rather not get involved. I never talk to my neighbor, I'd rather not get involved. Maybe in the next world, maybe in the next world, maybe. Y hablando del Hatful of Hollow, aquí tenemos esta Accept Yourself, denominada por la revista Mojo como un baile de autoayuda para Forever 3. No sé lo que significa esto. Bueno, pues es una alegre travesura con un toque de Hollard, Dossier and Hollands. Esto es un trío de músicos que componían canciones para otras bandas en los años 60. La cuarta canción publicada de los Smiths presenta alegremente a Morrissey como el consejero enfermo, aburrido y simple de su público en cuanto a autodesprecio y malos zapatos. Con las torpes paradas de batería de Joyce, no sé si son torpes voluntariamente o no, sugiriendo obstáculos que superar, la irónica y comprensiva súplica al cantante ser uno mismo, sea lo que sea, provocó una histérica ola de consecuencias. Sin embargo, a pesar de analizar la enfermedad, este consejero no es capaz de seguir su propio consejo y opta en cambio por la derrota leal. Incluso en el primer auge de los Smiths, las semillas del colapso están germinando. La versión de David Jensen, que era pristina y triunfa sobre la cara B de This Charming Man, más rockera y ligeramente apagada, producida por John Porter. Es verdad. Por cierto, Accept Yourself. Yeah. mucha presencia tiene este segundo volumen, el Strange Ways Here We Come. Y la tiene con este tema, que es igual es de las que más me cuesta. Es muy. Tiene ese rollo como muy acústico, muy. Muy trágico, muy lento, muy. Aquí es más lo que evoca y lo que dicen las letras que lo que es la propia canción, en mi opinión al menos. Como digo, sale en el disco Strange Ways Here We Come y así es como termina, no con una explosión, sino con un gemido. El catastrófico descarrilamiento de los Smiths se presenta con un dolor lento, el eco voluptuoso que envuelve el rasgueo etéreo de la autoarpa de Marp, sugiere una canción pop lacrimógena anterior a los Beatles, mientras que la letra arrullante se analiza con demasiada facilidad, como la súplica desesperada y egocéntrica de Morrissey al guitarrista descontento. No me dejes porque, con el impulso y los sueños dentro, este es mi momento. Un verso más y un desvanecimiento de eco más largo podrían haber sido aún más apropiados, pero entonces no sabían que era su epitafio. Es que es increíble, de verdad es increíble lo referenciales, pero no siempre voluntariamente, que son las canciones de los Smiths. Como parecía que estaban haciendo su epitafio cuando todavía no sabían que lo están haciendo. Es una especie como de, como si hicieran el stream of consciousness este de Joyce, de no filtro lo que pienso, lo digo sin verbalizarlo. Y entonces para cuando me doy cuenta digo, coño, si esto es lo que pensaba. No sé, es una banda que contiene una humanidad que muy, muy, muy pocos grupos pueden decir que tienen. I won't share you, no, I won't share you with the drive and ambition, the zeal I feel, this is my time. The notes I wrote as she read, she said, has the Perrier gone straight to my head? Or is life sick and cruel instead? Yes, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. I won't share you more. I won't share you with the drive and the dreams inside, this is my time. Life tends to come and go, that's okay as long as you know. Life tends to come and go, as long as you know, no, no, no, no, no, no, no, no, no. I won't share you, I won't share you with the drive and the dreams inside, this is my time. I want the freedom and I want the guile. I want the freedom and the guile. Oh, life tends to come and go, as long as you know, no, no, no, no, no, no, no, no. Y ahora, pues bueno, vamos probablemente una de mis 5 canciones favoritas de los Smiths, que es Una cara B, que sale, por supuesto, en el Half Full Hollow. Y la versión de Half Full Hollow de la Peel Sessions es mejor. Es una cara B de la canción Hand in Glove, que es, si no me equivoco, es el primer single de los Smiths. que se grabó en directo también en, yo creo que la versión que viene en el Hunting Globe, en febrero del 83. Es un aspecto esencial del homoerotismo provocador temprano de Morrissey, expresado con un descaro crudo que pronto desapareció. Fueron las primeras canciones, es cierto, que donde yo creo que expresaba más su sexualidad o lo que él pensaba que era la sexualidad. Luego ya fue siendo más sutil y siendo menos universal y, como bien he dicho antes, yendo un poco más para adentro. Pero bueno, letras como "cuando estemos en tu habitación de erudito, ¿quién se tragará a quién?" se destacan por la foto de la portada de las nalgas masculinas desnudas, mientras que la voz en vivo concisa de Morrissey y el bueno, está en el caso en la cara B del Hunting Globe, no sé yo si en la Apple Session. El impulso caótico del grupo solo sirve para aumentar la carnalidad, eso es cierto, de un joven. Uno lo juria que es 50% retorno a Brideshead y Bolton Wanderers. Me parece bastante... Es como película romántica, exagerada, barroca y rollo callejero de skinheads. La verdad es que es la letra, las frases, lo que evocan, lo urgente que suena. Es un temazo, Hanson Devil. Ahora vamos con una canción que igual es para mí de las más flojas del disco Queen is Dead, que se llama "Some Girls Are Bigger Than Others". La veo más como una nota cómica que como una canción. No sé, hay canciones tan redondas en ese disco que cuesta prestarle la atención que igual se merece. Y esta descripción que hace la revista Mojo me parece a mí que puede ayudar a apreciarla de esa manera. "Cada nota la tocamos en serio y probablemente por eso sigue sonando vital", ha dicho Johnny Marr sobre el disco Queen is Dead. Esa determinación se extendió a sus experimentos, más explícitamente la canción de cierre del álbum, esta canción llamada "Some Girls Are Bigger Than Others". El sonido del universo de los Smiths expandiéndose deliberadamente. El desvanecimiento inicial de Stephen Stills, esa especie de fade out que hace al principio de la canción, pasando como por una puerta, es encantador pero también inquietante, y Some Girls brilla con una profundidad sobrenatural que contradice su título de comedia. La reverberación espectral ilumina la guitarra de Marr, mientras Morrissey ofrece líneas de ingenio jamesiano, refiriéndose a Sid James, que no sé quién es, con un sublime agotamiento de fin de siglo. A la vez divertido, extraño y divertido, dos de las mayores cualidades de los Smiths brillando al unísono. Es verdad, divertido y extraño, estoy muy de acuerdo. Some girls are bigger than others. Y ahora vamos con otro de esos temas que del disco Meet Is Murder, como os he dicho, es el que menos he apreciado en la historia de Memoir por la banda, pero que estoy convencido que con el tiempo puede llegar a, por lo menos, a ocupar un peldaño superior, es Well I Wonder. Como digo, el disco Meet Is Murder del 85, se habló de que este disco, esta canción, sería un single. Imaginar la reacción de la multitud que vitoreó en Top of the Pops cuando el grupo tocó, no en directo, ya me entendéis, me sale la expresión ahora, esta representación vaporosa de un intenso anhelo romántico, no tanto una cuestión de vida o muerte como una en la que el cantante ya está preparado para encontrarse con su creador. Resignado y frágil, ciertos detalles sonoros, florituras de la pandereta, efectos de sonido de aguacero final, el falsete final de Morrissey, recuerdan a Walking in the Rain de Ronettes. Otra meditación, por cierto, playback, era lo que me quería decir, pero me acabo de acordar que es cuando no tocas en directo, pero parece que sí. Como digo, ofrecen otra meditación sobre una hermosa noción fuera de nuestro alcance. Uno de los portales así lo considera la revista Mojo, uno de los portales esenciales hacia el mundo de los Smiths, significativamente nunca fue tocado en directo. Vamos ahora con otro tema, algunos podrían considerar menor, pero a mí me gusta bastante, que es Half a Person. Es una cara B del single, a su vez, que no salió en ningún disco, Shoplifters of the World Unite, del 87. Mórbido, pálido, de 16 años, torpe, tímido, Moss, el acosador adolescente. En esta canción, en un tono obsesivo de intérprete estrella, Morrissey clavó el profundo anhelo de conexión y validación que experimentó como fan y el papel del fanático de los Smiths atrapados en el mismo espacio. La presencia de Craig Gannon, que por cierto, Craig Gannon es un guitarrista que entró a la etapa final de la carrera de los Smiths para tocar en directo y que yo creo que en alguna canción de estudio también tocó. Y bueno, pues suma a la espesura electroacústica, pero en comparación con la musculatura predeterminada de los Smiths de la era de los cinco integrantes, sigue siendo magistralmente sutil. El estado de ánimo de Morrissey es resignado y lloroso, pero se permite una broma digna de Carry On. Ahora bien, por fin sé quién es Sid James y quién es Carry On. Carry On es una serie, entre comillas, porque es muy antigua. Son 31 películas, comedia inglesa, básicamente de los 60, y Sid James es uno de los protagonistas. Y bueno, pues es una broma digna de la serie que registrase en una universidad, pero buscar empleo como limpiador. Esto hay que ver la serie. Dentro de Vitrón, toda mi anglofilia cultural es demasiado inglés para mí. Half a person. Years on your trail, six long years on your trail. Call me morbid, call me pale. I've spent 6 years on your trail, 6 full years of my life on your trail. And if you have 5 seconds to spare, then I'll tell you the story of my life. 16, clumsy and shy, I went to London and died. I booked myself in at the Y, WCA. I said, I like it here, can I stay? I like it here, can I stay? You have a vacancy for a back scrubber. She was left behind and sad, and she wrote to me equally dark. She said, in the days when you were hopelessly poor, I just liked you more. And if you have 5 seconds to spare, then I'll tell you the story of my life. 16, clumsy and shy, I went to London and died. I booked myself in at the Y, WCA. I said, I like it here, can I stay? I like it here, can I stay? Have a vacancy for a back scrubber. Call me morbid, call me pale. I've spent too long on your trail, far too long chasing your tail. And if you have 5 seconds to spare, then I'll tell you the story of my life. That's the story of my life. 16, clumsy and shy, the story of my life. That's the story of my life. That's the story of my life. That's the story of my life. Y bueno, ahora vamos a hablar de probablemente mi canción favorita, Los Smiths. Que curiosamente, para muchos fans y para los propios Smiths, es una canción fallida. Os voy a contar un poco la historia y luego la vais a escuchar a mí. Las letras, el ritmo ese como medio psicobilly, los bajos, la batería, es que me flipa en colores. La cuestión es que si los artistas fueran los mejores jueces de su trabajo, los críticos no existirían y Strange Will Here We Come, el álbum póstumo de la banda, será reconocido universalmente como el mejor álbum de los Smiths. Los fans de Morrissey en particular han mostrado poco cariño por el tercer sencillo, What Difference Does It Make, del grupo, y aprovecharon la oportunidad para sobreescribirlo con la grabación de sesión más naturalista del The Peel de Hatful of Hollow, cuando la canción se agregó al bestseller de 2008 The Sound of the Smiths. Es decir, que la canción cuando salió como sencillo, es verdad que la de Hatful of Hollow es muchísimo mejor, por lo que es la que yo voy a incluir, por lo que en cierto modo yo mismo he podido hacer este problema, pero es que ¿qué es? ¿La canción mala? ¿La grabación mala? ¿Qué más da? Cada uno le gustará una producción u otra. Es la canción la que yo creo que es lo importante. En cualquier caso, ¿pueden los clientes de Smiths y Hooks que lo elevaron a número 12 en la lista del Reino Unido en enero del 84 haberse equivocado tanto? No. Por lo menos en esa producción de ese primer single cuando se hizo la primera vez. Vendrían triunfos más sutiles, pero el riff de guitarra estridente y la mirada despreocupada de What Difference Does It Make es bastante insuperable. Los Smiths eran lo que hacía parecer un fenómeno pop de amplio espectro, con matices de los Stones de 1965, que sugerían un grupo de linaje robusto y no solo un culto indie para estudiantes y otras malas hierbas. Al interpretar la canción en Top of the Pops, el 26 de enero, Morrissey llevaba el audífono que provocaría murmullos sarcásticos sobre su discapacidad chic. Siempre llevaba un audífono, no sé muy bien con qué motivo. Pero no había nada de deterioro en los Smiths en ese momento. Moth, Morrissey, fruncía el ceño o se distanciaba con un gladiolo en el bolsillo trasero. Los músicos impasibles, la interpretación era una clave para explicar que la confusión y la alineación de las letras de los Smiths eran a menudo cifras de su creencia en su propia separación o absoluta superioridad. Un modelo para los grupos de Manchester que vendrían. Es que es verdad. Es que es hasta su forma de funcionar y de existir que influyó a las bandas posteriores. No más disculpas, como dirían en la letra, de hecho. Esta grabación, de la que habla la revista Mojo, no la que voy a poner yo, la del productor John Porter, no siempre ha recibido el reconocimiento que se merece. Tiene un tono más bajo que la versión de Peel, que es la que vais a escuchar. La tonalidad más oscura se compensa con guitarras más brillantes, con un ritmo remodelado que carece de los rellenos que extraen y que se puede escuchar por todas las partes en la versión de Peel, y la encarnación vacilante y finalmente indie que se encuentra en las grabaciones de verano del 83 de los Smiths con Troy Tate. Es limpia y dura, implacable, presuntuosa, tal vez, pausada la derogación posterior de Morrissey y de los números más atribuidos del grupo, y no por eso es peor. ¿Quieres la de Troy Tate? De ese disco entero de Smiths que se grabó y no se publicó. ¿Quieres la de John Peel? ¿Quieres la de Porter? Tú dirás. La canción es lo que es bueno. Y lo importante es esto que viene después. Desafortunadamente, la mayoría de los smithsólogos, entre los que me encuentro para desgracia mía, están de acuerdo en que también fue durante su grabación que se sembraron las semillas de la amargura posterior e incorregible. En medio de la sesión, Morrissey abandonó los estudios sin dar explicaciones y viajó a Londres, desde donde Geoff Travis, del sello Rough Trade, que es el que empleaba a los Smiths, llamó para darle el ultimátum del cantante. Quemar, anunciar a Rourke y Joyce la dispensa de 40-40-10-10 de los ingresos del grupo no derivados de la composición de canciones que Morrissey había exigido. Fue un trabajo de mierda y Marr parece haberlo esquivado, diciendo a la sección rítmica que está dispuesto a abandonar el grupo, a acabar con él en efecto, si se le pedía que hiciera cumplir la separación. Con tres de las cuartas partes consternadas y el asunto todavía en el aire, hasta cierto punto Morrissey regresó y completó su voz. Pero todavía te quiero, oh. Es parte de la letra. Ahí ya. Llevaban 2 años juntos y ya estaban dándose de tortas. Es que Morrissey, buf. Pero es la canción es lo que importa en este caso. What difference does it make? You start to record heavy words are so lightly thrown. Otro temazo de los Smiths, otra del 12 pulgadas, del single 12 pulgadas de Soft Lifters of the World United del 87, London. No, no sé, es curioso porque fue grabada igual a la vez que el Strange Ways Here We Come, o no a la vez, pero el mismo año, y no suena para nada parecida. Un desafío de todo o nada. La cuestión es que cuando esta canción se publicó no sabíamos a qué velocidad corrían los Smiths hacia su perdición en enero del 87, pero había indicios en esta centrifugadora de retroalimentación y tambores donde la banda tocaba la locomotora que se dirigía hacia abajo sobre un Morrissey atado a las vías, mientras analizaba con deleite sardónico las pretensiones del forastero provincial que se mudaba a la capital. La letra de esta canción es maravillosa. Terminando en un riff circular, suspende hasta el infinito el momento de la verdad. Disfrútelo también en la grabación lívida del directo Rank y la fantasmagórica versión de la sesión de Depil. Y ahora volvemos al inglesismo extremo de los Smiths. Y bueno, aquí tengo que aclarar que la pasión que yo siento por la cultura inglesa no es para nada, porque yo qué sé, la gente se puede pensar que defiendo la historia del país, sus abusos, su situación actual, el Brexit. No. A mí lo que me gusta es la miserabilidad, a mí me gusta el countryside, a mí me gusta la música que han creado y me gusta su cultura, me gustan sus series y sus películas, pero el carácter medio inglés me parece igual despreciable que el carácter medio español o francés o de cualquier otra nacionalidad. Es cuestión pura de qué es lo que resuena más en tu cabeza. Y a mí, los Smiths y por ende la cultura o la expresión cultural británica, pues incluso en el death metal, mis bandas favoritas son inglesas también. Es que no es cuestión de géneros. Y digo esto porque vamos a hablar de otra canción del Meat Is Murder, Bruce Holm Ruffians, que mezcla niños y niñas que se van a jugar como en West Side Story, mezclado con el South Side, que es una zona que en la época había bastante violencia, de Manchester. Una falda ondulada, un apuñalamiento, una colegiala suicida. Este es el panorama maníaco de la última noche de la feria, que a veces se siente como un drama radiofónico experimental, incluso hasta el disco de efectos de sonido de la BBC, utilizado en la canción para agregar ambiente. Adoptando un enfoque de gancho, con dos cosas que se escogen del pasado. Una es el 14 Again de Victoria Wood para las letras y el His Latest Flame de Elvis Presley para el riff. Eso sí, sin contacto visual y con la cabeza agachada. Rascal Ruffians genera su propia ensoñación brusca y rápida, un subizón de contacto sexual y violento para el observador eterno. Ahí es todo. A ver qué deducís con las letras en mano. When his money is grabbed and the air hangs heavy like a gull in wine. She is famous, she is funny. An engagement ring doesn't mean a thing to a mind consumed by brass and money. And the boy walk home alone. I might walk home alone. But my faith in love is still too foul. Last night of the fair, from a seat on a whirling waltzer, the skirt has sent for a watching eye. It's a hideous trait on a mother's thigh. From a seat on a whirling waltzer, the skirt has sent for a watching eye. It's a hideous trait on a mother's thigh. And though I walk home alone, but my faith in love is still too low. Then someone falls in love, and someone's beaten up, someone's beaten up, and the sense of being dulled are mine. And someone falls in love, and someone's beaten up, and the sense of being dulled are mine. This is the last night of the fair, and the grease in the hair of a speedway operator is all a tremulous heart requires. A schoolgirl is denied. She said, how quickly would I die if I jumped from the top of the parachutes? This is the last night of the fair, and the grease in the hair of a speedway operator is all a tremulous heart requires. A schoolgirl is denied. She said, how quickly would I die if I jumped from the top of the parachute? So scratch my name on your arm with a fountain pen. This means you really love me. Scratch my name on your arm with a fountain pen. This means you really love me. And though I walk home alone, I just might walk home alone, but my faith in love is still devout. I might walk home alone, but my faith in love is still devout. I might walk home alone, but my faith in love is still devout. Shakespeare's Sister, sencillo del 85, temazo a toda pastilla, a 500 millas por hora dice la Moyo, y completamente imparables. Podría decirse que es el tema más pasado por alto de su canon, no diría yo, no creo que sea el más alto, yo la conocía desde bastante pronto, pero por lo que analiza la revista Moyo, en parte debido a su pobre posición en las listas, número 26, pero escuchen esta canción, sí, ahí estoy de acuerdo. Torbellino de suicidio, guitarra slide y frenética reconfiguración de Johnny Cash clásico embebido en los Smiths. Aunque Marr, que por entonces estaba en el apogeo de su fijación con Keith Richards, también lo vio como un tema único y sorprendente en el estilo igualmente anárquico Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow de los Stones. Todo esto en 2 minutos 09. Lo que forma parte de su magia de rock y conquista es que es eso, 2 minutos 9, canciones cortísimas. Muchas de las mejores canciones de los Smiths. Shakespeare's Sister. Young bones grow and the rocks below say, throw your skinny body down, son. But I'm going to meet the one I love. So please don't stand in my way, because I'm going to meet the one I love. No, mama, let me go. Young bones grow and the rocks below say, una cara B que salió en el single This Charming Man y que yo creo que no fue publicada en otro sitio, quizás no, yo creo que no salió en ningún otro lado. Bueno, lo considera la Moyo como un comentario actualizando a Selak Delaney sobre la Gran Bretaña tacherista. Interpretado con una voz débil y brutal a la vez, político en sí mismo, este fue el drama de cocina de los años 60 de Morrissey. Kitchen Sink, drama de cocina, drama, es lo que es un culebrón a la inglesa. Con líneas que marcan el ritmo. La vida de baja estofa ha perdido su atractivo y estoy cansado de caminar por estas calles a una habitación con sus armarios vacíos. El mensaje político, por supuesto, está escrito en grande. Esta pobreza sigue existiendo 20 y 40 años después. Cuando Sandy Shaw, cantante de los 60 de pop, versionó la canción en el 84 con los Smiths como acompañamiento, Johnny Marr representó en directo su fantasía con una chica pop de los 60. Jean. Lost into pill, and I'm tired of walking. Bajamos hasta el año 85 con otra carabel 12 pulgadas de Boy with a Thorn in His Side, Rubber Ring, gran temazo de los Smiths. Esta canción resume, según la revista Mojo, aquí no puedo aportar demasiado yo, un resumen entre una especie de mezcla de Todos a la Deriva con John Gielgud, que es un actor shakespeariano inglés, mitiquísimo, un psíquico sueco y un Smith que viaja en el tiempo. Una canción pop como sesión espiritista, atenuando las luces con sus guitarras macabras, cuerdas hipnóticas y samples que inducen al trance del propio John Gielgud y del medium sueco, no estamos en comunión con estrellas del rock del pasado, sino con el yo de Morrissey. Hoy son fans, reflexiona el fantasmal Moss, pero sin diligencia los volubles algún día abandonarán incluso las canciones que te salvaron la vida. Los devotos de los Smiths finalmente mostraron ser leales, por mucho que dijera Morrissey, la verdad, aunque irónicamente es la innovación de temas como este lo que hace que el legado sea boyante. O sea, es curioso que una letra en la que dudaba de que los fans de los Smiths iban a ser fieles una desaparecieran, fuera una cuyo sonido fuera tan moderno que siguiera manteniéndose relevante 40 años después, como es el caso de esta Rubber Ring. Love. not want to believe. You are sleeping. Otro tema del Stands Where Here We Come viene ahora. I started something I couldn't finish. El eterno peaje solitario del guitarrista Johnny Marr fue recompensado con un sencillo número 23. Marr más tarde afirmaría que la ambivalencia inicial de sus compañeros de banda hacia este ruido brillante contribuyó a su creciente desilusión con los Smiths. Pero el guitarrista tenía razón al seguir adelante, y Morrissey también lo hizo bien, añadiendo a la leyenda de su fraseo con el ronco growl que comienza con That's What Traditional Means y el estrepitoso patetismo auditivo de 18 meses de trabajo duro parecen justos en la letra, velando la insinuación de la canción de una intimidad forzada. Bill con un encogimiento de hombros curiosamente desinteresado. Típico de él, típico de él. Me encanta esto que han dicho los de la Moyo. Es que qué victimismo, tío, más exagerado el de este hombre. Por Dios. Y ahora, probablemente, si no de las 10 mejores, de las 5 mejores, This Things Take Time. Otro temazo, otra bomba rápida, con letra lacerante. una canción de amor ilícito. Por cierto, sale en el Heart Full of Hollow y la canción que vais a oír es la cara, es la versión de Peel. Una canción de amor lícito tiembla al borde de la realización. Publicada originalmente, como digo, como cara B del What Difference Does It Make, la versión superior, como digo, es la del Heart Full of Hollow, un relato punzante de epifanía sexual estancada, pasión no correspondida y enredos complicados. Estoy hechizado, pero una mujer me divide. Se entrega como una bofetada, un grito célibe que se estremece de carnalidad. La aparente autolaceración, soy el más inepto que jamás haya existido. Se ve socavada, esto es una parte de la letra también, se ve socavada por el fraseo impecablemente cruel de Morrissey y el ritmo punzante y cortante. La decepción y la frustración se convierten en gloriosas heridas de guerra. These things take time. Un tema, buah, también otra, diría, otra de las, vamos a decir, de las 10 mejores seguro, del disco debut, aunque, bueno, ahora os voy a contar la historia y me vais a entender. Aquí aparece como una cara B, vale, claro, porque se la ha escogido la revista Mojo, de la canción I Started Something I Couldn't Finish. Esta es una versión de la grabación, la que escoge la revista Mojo, de la grabación esa del disco que nunca se publicó. Bueno, la tengo yo. Se ha publicado, pero no de alguna manera legal, de Troy Tate. Morrissey pierde el corazón y la erección en este temprano ataque de fobia sexual. Fobia al sexo, concretamente. Es que es ese rollo que tenía Morrissey, sobre todo en sus primeros años. Ni siquiera las bandas góticas llegaron tan cerca a la médula como el título de esta canción, Pretty Girls Make Graves. Sin embargo, el tema de este sombrío asunto sigue siendo puro Morrissey. Aquí en la naturaleza le jugó una mala pasada, parte de la letra. Posiblemente un signo de autodesprecio interiorizado del narrador. Una canción aburrida en el disco, en el LP de debut, no estoy de acuerdo, no me parece aburrida. Aunque sí es verdad que está mejor representada por el original producido por Troy Tate, que es el que... No sé si es el que vais a escuchar, pero no estoy seguro cuál es la que he puesto, pero... Pero bueno, elegís. Esta que salió como cara B del single I Started Something, que produjo Troy Tate, o la... original del álbum debut de los Smiths. Se lanzó tardíamente, como he dicho, en el 87, bajo punzante Rourke, se compensa con el patrón de saltos de Mary Joyce, con el contratiempo a las intersecciones del violonchelo de Audrey Rayleigh. Y Morrissey, por cierto, montó por esta como single. Pretty Girls Make Graves. Upon the sand, upon the bay, there is a quick and easy way, you say, before you illustrate, I'd rather stay. I'm not the man you think I am, I'm not the man you think I am, and sorrow's native son, he will not smile for anyone, and pretty girls may cry. Seguimos con este especial de los Smiths con una canción, esta la tengo súper poco escuchada, teniendo en cuenta que es de mi disco, entre comillas, favorito, Hatful of Hollow. Se llama This Night Has Opened My Eyes. Publicada, como he dicho, en el 84 en el Hatful of Hollow. Podría decirse que es la canción más sombría de Smiths de todas y la más olvidada. Estoy bastante de acuerdo. Quizás su tono sombrío refleja demasiado de cerca I Don't Owe You Anything. Es verdad que tiene una aura parecida. O la narrativa El bebé no deseado se consideró una incursión de más en A Taste of Horror de Selak Delaney. Pero este This Night inexplicablemente se omitió del álbum debut y no se publicó una versión de estudio. La exquisita austera tristeza está clavada en la primera línea, en un río del color del plomo. Para cualquier vizcaíno, esto se puede ser un recuerdo de los 80 y 70 mirando al río Nervión. Mientras que el mantra de Morrissey, no estoy feliz y no estoy triste, es un momento inquietante y conmovedoramente irresuelto que llegaría a definir su particular cosmovisión smithiana. Es un resumen en muchos sentidos de una canción lenta y oscura de los Smiths. This night has opened my eyes. only got one. The dream has gone, but the baby is real. Oh, you did a good thing. She could have been a poet, or she could have been a fool. Oh, you did a bad thing. And I'm not happy, and I'm not Vamos, seguimos con este doble, perdón, doble. Bueno, es un doble especial porque este es el segundo volumen sobre la carrera musical de los Smiths. Esta especie de contextualización que estoy haciendo gracias a la revista Mojo, de sus 50 mejores canciones, con vinculaciones a la cultura británica al momento, pasada y futura, con su relevancia en la actualidad, con su posicionamiento, con la opinión de los músicos. La verdad es que me está gustando mucho hacerlo. Yo creo que cualquiera que se esté introduciendo en el universo de esta banda, yo creo que va a tener aquí mucho, mucho que rascar. Ahora vamos con otra canción de Smith is Murder, I Want the One I Can't Have. El frío clima social de los 80 musicalizado, con una frase que sale en la canción, estas son las riquezas de los pobres. Smith is Murder fue un pararrayos para la época opresiva y gélida de Margaret Thatcher en su pompa y la condenada huelga de mineros. Esta canción encarna todo eso más que la mayoría, un atisbo de obsesión no correspondida, frío consuelo y derrota a la clase trabajadora. Llena las pequeñas cosas que se encuentran en las calles secundarias de Manchester. Frases como mató a un policía cuando tenía 13 años y de alguna manera eso realmente me impresionó. Morrissey puede estar un poco desafinado, pero eso solo se suma a una sensación de desesperación tensa. Muy de acuerdo. I want the one I can't have. Your mentality decides to try and catch up with your biology. Come round, 'cause I want the one I can't have. Y vamos con otro temazaco, que por supuesto en su versión del Hatful of Hope del 84 suena francamente mejor que en el álbum original de los Smiths, que también me parece que la revista Mojo, en este resumen de la carrera, en esta contextualización de temas, se pasa un poco metiéndose con... No suena tan mal el primer disco de los Smiths. Es verdad que cualquiera que escuche las versiones que salen en Caras B de otros temas o en el Hatful of Hollow, en el que salen las Peel Sessions y las BBC Sessions, pues uno piense que son mejores. Pero, no sé, me parece un poco exagerado. En cualquier caso, en este You Got Everything Now, Morrissey se va de su trabajo con una mirada amarga sobre cómo la otra mitad sigue adelante. La versión de Smith es cuadrada y trillada, pero el hipnótico rock que el grupo conjuró en la versión de del Griffin en el BBC, en la BBC, o sea, aparte de John Peel, había otras bandas que grababan en directo canciones, y uno de ellos era para David Keith Jensen. Hay muchas, me gustaría echarle una ojeada a este hombre, porque yo creo que hay muchas bandas que grabaron para él. Y bueno, la cuestión es que en la versión que se grabó para David Jensen se manifiesta la volátil mezcla de fascinación y resentimiento de esta primera canción. Me encanta, es verdad, esa frase en la que dice I never liked your face, nunca me gustó tu cara. En la letra, un aburrido amigo de la escuela hace las cosas bien mientras el mundo real le da vapores al terriblemente talentoso narrador de Morrissey. ¿Lo quiere a él o a ella? ¿O simplemente se odia a sí mismo por la envidia que siente? Ambas cosas y más. Escuchen You've Got Everything Now. Mess I've made of my life. Oh, what a mess. Vamos con una balada de Suffered Little Children que solo sale en el disco debut, así que no hay versiones con las que comparar. ¿Sobre qué había escrito una canción? Funciona porque en realidad no debería funcionar. En esta canción tiene su polémica aparte y la verdad es que tiene, en su contexto social del momento, tiene una importancia extra. La melodía ya había sido escrita, al igual que por separado la letra de Morrissey. Una disquisición poética sobre los asesinatos de las Moors, ¿cómo se puede decirlo? Como marismas. No es marismas, es un tipo de terreno inglés, terreno desolado, árido, pero es que es un tipo de aridez que se presenta más en el norte de Europa, no es un desierto, por lo tanto también contiene, por eso he dicho lo anterior, pantano. O sea, es que fíjate, es páramo y pantano, son como cosas. Pero yo creo que lo que mejor define es desolado. Y, joder, tiene sentido porque los asesinatos que se produjeron, que se llamaron Moor Murders, los asesinatos del páramo, tiene ese componente extra de en un sitio donde se produjeron, que puede ser desolado por árido o desolado por área encharcada. Es una mezcla entre páramo y pantano, que es una zona de Inglaterra bastante extensa, en la que hay todo arbustos, no hay casi árboles, pero yo no diría que es tan árida. Sería como una versión de los páramos españoles, versión inglesa, como con más lluvia y con mucho más viento. Pues ahí se produjeron los asesinatos y Morrissey, pues, en esta letra hablaba sobre, de una manera poética, sobre esos asesinatos desde el punto de vista de una víctima. Sin embargo, hay un gesto horrible y perfecto aquí. Los riffs suavemente oscilantes de Mar, en el lugar entre la canción de cuna y el lamento, calman y provocan simultáneamente las voces suplicantes de las víctimas y los asesinos, convocadas por el severo barítono de Morrissey. Para los punks, los Moors Murders habían sido los símbolos de agitación y propaganda de la disrupción. No se puede subestimar que Morrissey haya elegido un canto fúnebre para las víctimas. La cuestión es que hubo muchísima polémica con esta canción. Y es una balada lenta y bastante larga, que cuesta, pero una vez que entra es todo lo que he escrito y más. Over the moor, take me to the moor, dig a shallow grave and I'll lay me down. Over the moor, take me to the moor, dig a shallow grave and I'll lay me down. Leslie Ann and your pretty white beads, oh John, you'll never be a man and you'll never see your home again. Oh Manchester, so much to answer for. Edward, see those alluring lights. Said, I know my son is dead. I'll never rest my hands on his sacred head. Hindley wakes and Hindley stays. Hindley wakes, Hindley wakes, Hindley wakes and stays. Oh, wherever he has gone, I have gone. Stench of death. Seguimos con este segundo volumen especial de los Smiths con un temazo, que encima es un temazo que se le va a dedicar a mi amiga Ichazo, porque es la que me recordó esta canción de otro disco un poco olvidado, no tan olvidado como el Mrs. Marder, pero que no lo tengo como el... No lo tengo, pero lo estoy empezando a tener, este sí que lo estoy empezando a tener como los mejores en el canon de los Smiths. Es el último estudio, Strange Ways Here We Come, del 87. El caso no haya varias canciones hoy. Es un aspecto, bueno, la canción se llama Stop Me If You Think You Heard This One Before. En esta canción se expresa un aspecto más oscuro en la mente de Morrissey mientras explora el alcohol, los moretones y los asesinatos en masa budistas. Es el año de la desaparición de los Smiths, pero antes de que se separen hay una limpieza lírica, una venta de Morrissey de imágenes dolorosas, una despedida a los fans con frases como I still love you, una respuesta mordaz a las afirmaciones de los medios de comunicación sobre los clichés. Stormy también se desarrolla como una serie de imágenes grotescas que pasan a los ojos de Morrissey en los últimos 10 segundos de vida. Sin embargo, aliada al acompañamiento dulcemente épico de la banda, esta serie de escenarios trágicos, cómicos y brutales se embiste de un orgulloso poder de despedida. La verdad es que sí, es bastante cierto. Suena a las frases como son, sí, es verdad, son como brutas, cómicas y trágicas a la vez, con la música que lo rodea. A mí me parece una canción perfecta. Decía Johnny Marr que le alegró mucho que el primer solo de la banda Los Smiths se incluyera en esta canción, uno que pudieras cantar. Le gustó mucho la melodía al final, pero sintió que era demasiado logrado, demasiado bien hecho. Él quería que sonara como un músico punk que no sabía tocar. Lo tocó con los dedos, en una cuerda arriba y abajo del mástil. Podría haber tocado con armónicos o con los dientes o algo más inteligente, pero esa intensidad se habría desaparecido. Está pensado como ser el segundo sencillo del disco, sin primeros sencillos promocionales, se enviaron a Radio One. Sin embargo, el lanzamiento de la canción como sencillo se canceló por la masacre de Hungerford, que se había producido en la misma época, en la que 16 personas fueron asesinadas, y la BBC se negó a reproducir la canción con frases como la de A Plan for a Mass Murder, un plan para un asesinato en masa, que consideró muy agresivo, ofensivo y arriesgado, dado lo que había ocurrido en Hungerford. Como resultado, la canción no fue lanzada en el Reino Unido y a cambio se seleccionó I Started Something I Couldn't Finish. Pero sí fue lanzada en otros países como Estados Unidos, Australia y Alemania. La portada es una imagen del actor y cantante Murray Head en un fotograma de la canción del 66 de Family Way, que sería también una película que se usaría como fuente de ese single que sí se sacó en el Reino Unido, que ha sonado antes, I Started Something I Couldn't Finish. Morrissey declaró más tarde, quería desesperadamente que se lanzara. Rough Trade envió etiquetas blancas a Radio One, pero dijeron que nunca la reproducirían bajo ninguna circunstancia debido a las líneas sobre asesinatos en masa. Dijeron que la gente lo habría relacionado instantáneamente con Hungerford y habría hecho que miles de compradores salieran a comprar ametralladoras y asesinaran a sus abuelos. Creo que Rough Trade debería haber lanzado Death of a Disco Dancer solo para tocar las narices. Y aunque la banda se disolvió antes de poder hacer una gira con canciones de este disco, Strange Ways Here We Come, Morrissey la interpretó la canción en directo junto a sus compañeros Andy Rourke y Mike Joyce y Craig Gannon también, el quinto Smith, como canción de apertura de su infame concierto debut en solitario en el Civic Hall de Wolverhampton en diciembre del 88. Stop me if you think you heard this one before. Stop me if you think that you've heard this one before. Stop me, oh, oh. Aquí vamos a hablar de una canción que reivindica lo bueno que era Johnny Marr, no solo como músico y como arreglista de la banda, sino cómo conseguía que las letras y disquisiciones de Morrissey tuvieran un significado extra y un punch extra por la forma en la que las unía a la música que él creaba. Como coautor, el papel de Johnny Marr, como digo, está siendo y siempre ha sido infravalorado. Un ejemplo sería lo que hace en esta canción, que es un espléndido conjunto de aforismos, reflexiones y edictos antimonárquicos de Morrissey. Posiblemente inspirado por el triste sonido del tren al que se hace referencia en el estribillo de la canción, Nowhere Fast se llama la canción. El arreglo de Johnny Marr, en plan rollete Dream Team de Nashville, sonido country, con ese traqueteo de vías del tren que imita Mike Joss a la batería, la canción impulso rockabilly y una dignidad áspera, estableciendo un vínculo entre el desafío norteño jocoso de Morrissey y ese otro lugar de miseria clase trabajadora de los buenos momentos, que es la música country estadounidense. Nowhere Fast. I'd like to drop my trousers to the world. I am a man of means, of slender means. Each household a shock, I'd probably jump in the ocean. And when a train goes by, it's such a sad sound. It's such a sad thing. I'd like to drop my trousers to the queen. Every sensible child will know what this means. The poor and the needy are selfish and greedy on her terms. And if the day came when I felt a natural emotion, I'd get such a shock I'd probably jump in the ocean. And when a train goes by, it's such a sad sound. Me gusta muchísimo la reflexión que hace la revista Mojo de esta canción que va a sonar ahora, de los Smiths. Is it really so strange? Temazo. Cara B del 12 pulgadas Sheila Take a Bow, del 87, creo que son 12 pulgadas. No, 7 pulgadas. Sin la Take a Bob en sí mismo, es que es eso, son dos canciones, ambas, que no han salido en ningún disco de estudio. De estudio o de larga duración. Se trata de una instantánea familiar feliz antes del divorcio, refiriéndose a la separación de los Smiths. Grabado para una Peel Sessions en diciembre del 86, aquí hay una alegría para toda la banda en este gran éxito que parece cruel, considerando que los Smiths se separaron unos 7 meses después. La reflexión es que piden que se recuerde de esta manera, como suena en esta canción. Las guitarras de Mars suenan con gran claridad, los ritmos funky de Joyce y Rourke pulsan con arrogancia, mientras que por una vez el amor correspondido, por una vez, de Morrissey está empapado de optimismo. Por supuesto, también hay dificultades y asesinatos de caballos en las letras, pero esta vez el objeto de afecto aparecerá. ¿Es realmente tan extraño unos Smiths felices y enamorados? No, pero no podía durar. I left the north, I travel south. I found a tiny house and I can't help the way I feel. Oh yes, you can kick me, and you can punch me, and you can break my face, so but you won't change the way I feel, 'cause I love you. Llora por una canción que a los veganos debería ser su himno absoluto. Porque, y encima es el título del disco, Meat is Murder. Una canción, por ejemplo, esta sí que me costó que me gustara un mogollón, pero es una sobrada. Y la verdad es que si algo te puede convertir a dejar de comer carne y productos de origen animal, es la letra de esta canción. Los cuatro del matadero exponen el manifiesto de los derechos de los animales de su líder, Morrissey. Por cierto, Johnny Marr también es vegano. No sé Andy Rourke y Mike Joyce, pero desde luego los dos miembros, los componentes musicales de los Smiths han sido claramente veganos prácticamente desde el inicio de la banda. Es el tema que cierra este segundo LP. La guitarra de Johnny Marr se cierne malévolamente sobre la chispa eléctrica y el chisporroteo de las cuchillas de un matadero y los sonidos ampliados de sus desafortunadas víctimas. Un sombrío Morrissey entona el mensaje central de la canción con una franqueza bovina. Es muerte sin razón y muerte sin razón es asesinato. Dejando de lado las preocupaciones etimológicas, musicalmente es un canto fúnebre brutal en un álbum con muchos rincones oscuros y preocupaciones políticas. También es Morrissey en su forma más directa lírica y la propaganda pop en su forma más potente. Meat is Murder. Yeah. Nos acercamos al final de este segundo y final volumen sobre la visión que la revista de música inglesa Mojo, ya sabéis, esa que le he hecho algún especial que otro y que tanto le gusta al desenterrador, hace sobre el legado musical de los Smiths, contextualizando de una manera maravillosa cada canción con su historia y su política cuando fueron publicadas y en algunos casos con su pasado y con su futuro. Y ahora vamos a hablar de Cemetery Gates, una de las primeras canciones que me gustó de los Smiths. Ahora ya no me vuelve tan loco, pero sigue siendo un temazo. Salió publicada en el Queen's Death en el 86, una broma a costa del propio Morrissey, que habla sobre el plagio de unos a otros a nivel lírico y musical. Y por eso es una broma a costa del propio Morrissey y por lo tanto digna de ser apreciada. Se funde con un final alegre, ligero, pero absolutamente conspirativo. La guitarra acústica de Mar salta de si menor a sol en un brillo veraniego, uniéndose al bajo burbujeante de Rourke, mientras Morrissey se burla suavemente de aquellos que expondrían sus robos literarios, mientras insinúa que, bueno, mea culpa. Siempre te hace preguntarte cómo un autocrítico tan dispuesto resultó ser tan susceptible. Es muy cierto. Es un caso, y Morrissey todo el rato lo ha sido en su vida, de puedo decir esto, pero no te atrevas a decirlo. Cemetery Gates. Dreaded sunny days, so I'll meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. I dreaded sunny days, so I'll meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. Wild, wild is on mine. So we go inside and we gravely read the stones. All those people, all those lives, where are they now? With the loves and hates and passions just like mine. They were born and then they lived and then they died. Seems so unfair, I want to cry. You, sir, thrust the sundown salutation to the dawn, and you claim these words as your own. But I've read well and I've heard them said 100 times, maybe less, maybe more. If you must write pros and cons, the words you use should be around. Don't plagiarize or take on loan. But there's always someone somewhere with a big nose who knows and trips you up and laughs when you fall. Will trip you up and laugh when you fall. From whence was ripped some dizzy whore 1804. I dreaded sunny days, so let's go where we're happy and I'll meet you at the cemetery gates. Oh, Keats and Yeats are on your side. I dreaded sunny days, so let's go where we're wanted and I'll meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side, but you lose, cause where the lover wild is on the mind. Ya estamos en la anteúltima canción de este segundo especial sobre la banda de Smiths. Ask, single publicado en el 86. Glasnost para los tímidos o advertencia sobre el invierno nuclear. Aparentemente el sonido de alguien que sale de su caparazón, la tropicalmente fresca Ask, parece un repudio impactante del estilo de vida libresco de Morrissey. Su fraseo alegre y el toque femenino de Christy McCall calienta a su electorado a ser audaz en sus deseos. Sin embargo, If it's not love, then it's the bomb that will bring us together, que es la parte del estribillo, se traduce algo así como si no es el amor, es la bomba la que nos traerá, nos juntará. Hace con los recuerdos de Quentin Crisp, de los encuentros sexuales de ahora o nunca durante el apagón. Me imagino que se refiere un poco a apagones que habría en Inglaterra, en plan de que anunciaban la posibilidad del debacle nuclear y la gente entonces pues tenía relaciones sexuales rápidas creyendo que ya no iban a tener la posibilidad de hacerlo en el futuro. Es una intuición mía. Lo que sugiere desde luego esta canción es que nadie es tan sensible ante la inminente aniquilación nuclear, debidamente desarmante. Is nice, and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice, and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening verse to a buck-toothed girl in Luxembourg. If it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. Nature is a language, can't you read? Nature is a language, can't you read? So ask me, because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. If it's not love, then it's the bomb, then it's the bomb that will bring us together. So y terminamos con un temazo que todavía de hoy a mí se me resiste, del Mythic Murder, Barbarism Begins at Home, el nacimiento de Manchester. Recuerdo que en uno de nuestros primeros ensayos juntos, Andy, por Andy Rourke, bajista, se me acercó a Mike Joyce, el batería, y le dijo, Mike, ¿sabes que el bombo y el bajo se supone que van juntos? Pruébalo, puede que te guste. Así recuerda Mike Joyce sobre el comienzo de su asociación con Andy Rourke y después de un poco de dentición, plan como de no me da la gana. El momento en que la visión expansiva de los Smiths adquirió su base comenzó. A menudo, aunque comprensiblemente, pasaba por alto en favor de la asociación de Morrissey y Johnny Marr, la contribución de la sección rítmica a la banda fue clave para expandir el universo único de los Smiths. No eran comerciantes de golpear y listo, ni Joyce ni Rourke. Ambos ofrecieron a los otros dos una pista hábil y profundamente melódica de la que podían partir los vuelos de fantasía. Desde ritmos brutales hasta ritmos suaves, la contribución musical de Joyce y Rourke no fue en absoluto puramente funcional. No importa lo que te diga Morrissey o Omar, porque tuvieron aquí la oportunidad de mostrarlo antes de la oportunidad del final de Mythic Murder. La elasticidad del bajo de Rourke es la estrella en esta extensa pieza de ánimo que estalla con un ímpetu que escala los trastes, pero que solo tiene éxito porque la caja Joyce y la batería disco proto indie lo siguen todo el camino. No había nada artificial en ello, no nos sentamos a hablarlo, simplemente nos sentamos a tocar y así es como salió. Dice Rur sobre la naturaleza instintiva de la asociación de la pareja. Una vez que comentaban, ambos, los dos pensaban lo mismo porque cuando comenzaron a tocar, él estaba en el funk y Mike estaba en el punk, lo que trajo esta especie de agresividad. Era como si ambos, es así lo expresa por menos Rourke, se estuvieran batiendo en un continuo duelo. Y la verdad es que un duelo entre el funk y el punk es interesante. Barbarism and Biggies at Home es uno de los mayores encuentros, inyectando un escalofrío reforzado en el duro mundo del álbum de directores y rufianes. No es la asociación principal de Smith que se esté quedando atrás. La adopción del paisaje rítmico por parte de Morrissey lo hace salir de su habitual intercambio de composiciones con Marr. Así, mientras sus versos y coros viciosos proporcionan cierta estructura, sus sallidos y gemidos reverberados se enredan como si fueran instrumentos en la trama misma de la canción. Marr, por su parte, aprovecha la oportunidad para rendir homenaje a un héroe musical. Con rápidos riffs agudos y una escala virtuosa que antes había rechazado, el guitarrista se hace eco de la pista de baile o los jungles de Nile Rodgers, de Chic, enfrentándose al bajo de su viejo amigo en la escuela, hablando de Andy Rourke, hacia un crescendo agridulce pero funky. Si bien la atmósfera melancólica lo ubica firmemente dentro del paisaje brutalista de Mrs. Murder, con Rourke y Joyce en primer plano, Barbarism and Biggies at Home también se desvía brillantemente del modelo de los Smiths, mostrando los nuevos e inesperados giros de la banda. Se ubica en un lugar extraño pero esencial en la etapa de la historia de la música en Manchester, a medio camino entre el funk post-punk decaído de bandas como Certain Ratio, y como se mostró en la actuación a principios del 84 en The Tube, como un proto Happy Mondays y Stone Roses. Ahí es nada. Tuvo un lanzamiento inicial limitado en Alemania e Italia en abril del 85, pero no se lanzó como sencillo en el Reino Unido hasta el 88. Desde entonces ha tenido una recepción crítica positiva y se convirtió en vivo como un favorito de la banda. Cuando la banda la presentó por primera vez, la canción se tituló El fascismo comienza en casa. En vez del barbarismo, el fascismo. Líricamente, la canción era una crítica ardiente al castigo corporal y el abuso infantil. Morrissey comentó en una entrevista a Melody Maker en el 85: desde el momento en que te golpean cuando eres niño, la violencia es la única respuesta. La conversación no tiene sentido. Menudo final, ¿eh? Hasta el sábado que viene. Barbarism begins at home.